La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, qué alegría saludarles. Nuestros micrófonos recorrerán América Latina a través de las notas que nos han preparado nuestras corresponsales desde Uruguay, Costa Rica, Chile y Colombia. Quédese con nosotros, oyentes de América Latina y el Caribe. Noticias. Iniciaremos nuestro trabajo con una nota que, entre otros, menciona a una de las primeras damas que más ha estado en la agenda noticiosa, no solo de América Latina, sino que en la de todas las regiones del mundo. Efectivamente. Iniciamos nuestro trabajo con la nota preparada por la periodista Karina Gobi, quien desde Uruguay titula «Comenzaron preparativos para nueva conferencia que contará con la presencia de Hillary Clinton». El primero, 2 y 3 de octubre se realizará en el Hotel Victoria Plaza de Montevideo, Uruguay, la conferencia hemisférica «Voces vitales en las Américas, mujer en democracia», organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta actividad, enmarcada en el espíritu de la Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, es similar a la conferencia organizada en Viena en julio de 1997 y quiere fortalecer el diálogo entre las mujeres del este y el oeste de Europa y promover el tendido de redes entre las ciudadanas de los propios países del este. La llegada de Hillary Clinton a Uruguay coincide con la finalización de la cumbre de las primeras damas que tendrán lugar en Santiago de Chile a fines de septiembre. En la conferencia del Victoria Plaza se espera que participen 400 mujeres de todo el hemisferio, a razón de unas 10 por país. Los temas fijados para tratar en los tres primeros días de octubre buscan profundizar las recomendaciones de Beijing, vale decir, liderazgos femeninos, desarrollo de las mujeres en el área financiera y económica, y participación social y política de las mujeres. A mediados de julio estuvieron como avanzada en Uruguay Teresa Loar, coordinadora de la Oficina Internacional de la Mujer de la Casa Blanca, Michelle Manat, asesora en política especial del Buró de Asuntos Interamericanos, y Daniel Lett, representante de la Oficina Internacional de la Mujer del Departamento de Estado. En las reuniones sostenidas con mujeres uruguayas invitadas a participar, se adelantó un esbozo de lo que será el programa de la conferencia de octubre. Se trabajará en plenarios y en tres grandes pistas o bloques de 100 o 150 participantes, en los que, por grupos, se discutirán estrategias para fortalecer las tres áreas de preocupación: liderazgos, desarrollo y participación. El último día estará dedicado a la construcción de vínculos y a una sesión de entrenamiento o capacitación. Las participantes uruguayas propusieron incluir en las sesiones de la conferencia de octubre otros temas, tales como violencia doméstica y salud, pero se dijo que la agenda estaba cerrada. Gloria Robaina, diputada del Foro Vallista, sector del partido de gobierno, después de participar en la reunión preparatoria, informó que lo que se espera de la conferencia no es solo una declaración final, sino el fortalecimiento de un proceso de construcción de estrategias comunes y redes de vínculos entre las mujeres del hemisferio. Robaina informó también que la intención de las y los organizadores es promover la participación de mujeres con cargos políticos en esta conferencia, pero también de aquellas que están trabajando con mujeres y hacia las mujeres desde la sociedad civil. Mujeres políticas y representantes de organizaciones no gubernamentales de mujeres consultadas por FEMPRES ven con distinto grado de entusiasmo o escepticismo la preparación y los temas de la conferencia hemisférica. Pero todas coinciden en que la presencia de Hillary y de 400 mujeres de más de 30 países llamarán la atención de los medios de comunicación y los líderes políticos sobre temas poco frecuentes en su agenda diaria. En Costa Rica surge la siguiente información preparada por la periodista Yadira Calvo. Proponen salario para primeras damas. Un diputado del partido Fuerza Democrática ha propuesto un proyecto de ley para que se transforme a las primeras damas en titulares de un nuevo ministerio que se llamará de Asuntos Especiales. La idea es que ellas tengan presupuesto, salario mensual y partidas para gastos de representación y gastos confidenciales equivalente a la mitad del sueldo total de un diputado. La finalidad es que las primeras damas adquieran un compromiso serio con el trabajo que realizan en las áreas de infancia, drogadicción, lucha contra el cáncer y condición de la mujer y la familia. Supuestamente, con el nuevo cargo, solo se oficializará lo que ya existe, porque la esposa del presidente cuenta con una oficina y funcionarios a su cargo. Aunque la actual primera dama, Lorena Clare, manifestó desacuerdo con la idea, dos de las anteriores, consultadas por la prensa, se mostraron conformes. Josette Altman se refirió al proyecto como importante, sobre todo en los tiempos donde las mujeres son profesionales y pueden ejercer muy bien su labor a inicios del nuevo siglo, a más de que al presente el trabajo de las primeras damas es discriminado al no devengar sueldo. Marita de Orlich señaló que ellas siempre tienen mucho que hacer y falta presupuesto. Al margen de que con este proyecto se estaría reconociendo un trabajo real que las primeras damas desempeñan, cosa que parece justa, el asunto por plantearse es la pertinencia de que lo desempeñen. ¿Dónde queda, en todo caso, la autonomía de la esposa del presidente cuando ella quiera seguir ejerciendo sus labores profesionales en el campo que sea? ¿Podrá renunciar a él la que no tenga interés ni vocación de ministra sin pedirle el divorcio al marido? ¿Qué pasará con dicho ministerio el día en que una mujer ocupe la presidencia de un país? ¿Se pondría en él a su esposo? ¿Y en tal caso, se le mantendría el encargo de ocuparse de la infancia, la droga, el cáncer y la condición de las mujeres? ¿O se le cambiarían en función de lo que se espera que les interese a los hombres? Tal vez lo que haría falta es que desaparezca la denominación y funciones de primera dama, como una forma de respeto a la libertad y a la autonomía de las mujeres, que no tienen por qué derivar su posición social, política o profesional de la del hombre con quien se casen. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempress.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. Noticias. La periodista Viviana Erazo nos envía la siguiente información desde Chile. Proponen aumentar la penalidad del aborto. A pesar de que la ley sobre aborto en Chile es una de las más restrictivas del mundo, el proyecto de ley presentado por el senador derechista Hernán Larraín pretende aumentar aún más su penalidad. La idea es hacer obligatorio el cumplimiento carcelario de las penas e introducir la noción de arrepentimiento eficaz, que se traduce en delatar a quienes hayan colaborado en el procedimiento. En Chile, desde 1989, la interrupción voluntaria del embarazo con fines terapéuticos también se considera ilegal. Ese derecho fue derogado por uno de los últimos decretos leyes de la dictadura militar. Solo 5 países miembros de las Naciones Unidas prohíben actualmente el aborto inducido, incluso para salvar la vida de la mujer. El resto de los 185 países miembros lo permiten bajo algunas circunstancias. se calcula que en el país se realizan aproximadamente 160.000 abortos al año y se estima que la interrupción voluntaria del embarazo alcanza a 4 por cada 10 nacimientos. El aborto inducido representa un tercio de la mortalidad materna en el país. El 31% de las mujeres que se someten al aborto clandestino experimenta complicaciones médicas y solo el 24% de ellas recibe atención hospitalaria. Pensar que las políticas penalizadoras del aborto pueden incidir en su disminución no solo es un error, sino una violación a los derechos humanos de las mujeres a la luz de los tratados internacionales. No existe evidencia seria que pruebe que aumentando los castigos penales disminuyen los abortos, declaró el Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, rechazando dicho proyecto de ley. Para las investigadoras Lidia Casas y Nuria Núñez, del Instituto de la Mujer, que hicieron una exhaustiva revisión de las leyes punitivas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, concluyeron lo siguiente. Plantear que la mujer sea beneficiaria de la atenuante del arrepentimiento eficaz o de la acción compensada no tendrá los efectos esperados, ya que la red que ayuda a la mujer abortante, incluyendo sus cómplices, son normalmente su red social más cercana: amigos, pareja, familiares. Para las investigadoras, esta propuesta de ley será eficaz solo en aspectos relacionados con el mercado. Los abortos subirán de precio y por ello más mujeres estarán expuestas a maniobras de alto riesgo. En declaración pública, el grupo Iniciativa Chile de Beijing al 2000, que agrupa a 10 organizaciones no gubernamentales, manifiesta: los gobiernos han establecido y reconocido los derechos reproductivos de mujeres y hombres en conferencias y cumbres mundiales desde hace décadas. El derecho a decidir cuántos hijos tener, con quién y en qué oportunidad. El derecho a vivir una sexualidad sana, sin riesgo de embarazo y de contraer enfermedades de transmisión sexual. Derechos que las chilenas se ven en la imposibilidad de ejercer. Se reiteró que el aborto constituye un grave problema de salud pública y se recomendó el tratamiento humanitario para las mujeres que sufren complicaciones por esa causa, así como revisar las leyes punitivas cuando el aborto es ilegal. Han llegado al Parlamento decenas de cartas de organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales, tanto de Chile como de otros países de América Latina, repudiando el proyecto, apelando a los compromisos y acuerdos internacionales y demandando el derecho a una maternidad voluntaria y el derecho a nacer deseado o deseada en Chile. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Mujeres y Estado en la Argentina, educación sexual, salud y beneficencia. Un libro que nos ha llegado a nuestras oficinas reúne 5 artículos que constituye el resultado de varias investigaciones relacionadas con las mujeres en la provincia argentina de La Pampa. 143 páginas. Editorial Biblios, Biblioteca de las Mujeres. Ya sabes, Mujeres y Estado en la Argentina, educación sexual, salud y beneficencia. De Paraguay nos ha llegado el libro Canillitas, niñas y niños trabajadores de la calle, vendedores de diarios de Asunción y sus alrededores. Una investigación del Departamento de Estudios de Población y Desarrollo de la Universidad Nacional de Asunción. Canillitas ya circula en nuestro circuito de FEMPRES. El pasado político de las mujeres bahianas, la participación política de estas. ¿Qué pasa con el poder en la política formal? El poder y las mujeres, la relación de las políticas con el feminismo, con el tema de la familia. Preocupaciones que forman parte del libro Las mujeres en el poder, mujeres y política en Bahía. 245 páginas trae este libro publicado por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre la Mujer de Brasil. De Argentina nos enviaron un manual para la capacitación y recursos para la prevención de la violencia familiar. 192 páginas. Libro que nos permite obtener una comprensión global del problema de violencia familiar desde el punto de vista teórico. Nos ayuda en la vida diaria. Nos orienta a cambiar para mejorar la comunicación entre las niñas, los niños y las personas adultas. Y ya contamos con la segunda edición de la Carpeta sobre Violencia Doméstica. Se abordan, entre otros temas, panorama de la violencia doméstica en México, programas de apoyo, publicación de CIDAL, México. De CEPAL hemos recibido un volumen de 7 capítulos que dan cuenta de la situación de América Latina y el Caribe en relación con el empleo, la pobreza, los derechos humanos de los niños y las niñas, diferencia temprana de roles y maternidad adolescente, entre otros temas desarrollados en 231 páginas de interesantes análisis sociales de la región. Desde Uruguay, la Comisión de la Mujer del Departamento de Descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo nos envió la publicación Talleres Educativos en Salud y Género, manual de 120 páginas para equipos de salud. Atención equipos de salud, monitores y monitoras, un manual que ofrece propuestas en metodologías para el trabajo educativo directo con mujeres. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Mujeres, ciencia y tecnología en América Latina. El Foro Regional UNESCO, Mujeres, Ciencia y Tecnología en América Latina, Diagnóstico y Estrategias, se realizará en San Carlos de Bariloche, Argentina, entre el 21 y 23 de octubre próximo. Se trata de uno de los 5 foros regionales programados por UNESCO para 1998, con el fin de potenciar la participación y aportes de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología. Su propósito es elaborar diagnósticos y estrategias que estimulen la formulación de políticas, programas científicos, educativos nacionales y regionales a nivel de gobierno y de organizaciones no gubernamentales. También aportará recomendaciones específicas para incorporar la perspectiva de género en la Conferencia Mundial de UNESCO sobre la Ciencia del Siglo XXI a realizarse en Budapest, Hungría, en junio de 1999. Para este evento se ha decidido concentrar los análisis en las ciencias duras, vale decir, biológico-naturales, física y matemáticas. Evaluar sus avances desde el enfoque de género y reflexionar sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de las sociedades y en particular en la vida de las mujeres. También se consideran pertinentes aportes desde la epistemología y filosofía de las ciencias y estudios sociales cuyo objeto se vincule a la temática de este foro. Algunos temas de la agenda son trayectos profesionales de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos, mujeres y nuevas tecnologías de información y comunicación en un contexto globalizado, avances en biotecnología, las fronteras éticas, entre otros. Este foro es coorganizado por UNESCO y el Fondo Tecnológico Argentino de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina. Patricia Alvear, de la Fundación Cine Mujer de Colombia, acaba de editar de manera magistral una práctica y muy bien organizada carpeta con herramientas comunicativas para fortalecer la participación política de las mujeres. En ella hay espacio para un cassette con 2 videos, Ciudadanía Plena y Mujer y Política. Pero también hay lugar para un manual, un directorio, una agenda política, una bibliografía, una videografía y hasta para un guía de uso y evaluación de videos. Todas estas herramientas están dirigidas a generar reflexión y debate sobre la presencia política de las mujeres, así como a estimular la elaboración de alternativas para incrementar cualitativa y cuantitativamente dicha participación. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. El Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos de Chile nos ha enviado un análisis de procesos judiciales por aborto, llevados a cabo en varias ciudades de ese país. Se intenta identificar las violaciones a los derechos humanos de estas mujeres, teniendo como base las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por el gobierno chileno. Un libro de 106 páginas titulado Encarceladas, leyes contra el aborto en Chile. Desde Ecuador nos han enviado la publicación denominada Los gobiernos locales desde una mirada de género. Este reúne las ponencias presentadas en el Seminario Internacional Los gobiernos locales desde una perspectiva de género, realizado en Quito en noviembre de 1995. Ya está circulando la traducción al español del libro de Ivonne Guevara, originalmente escrito en portugués, Teología Ecofeminista, publicado en San Pablo, Brasil, en 1997. Se trata de un ensayo para repensar el conocimiento y la religión desde varios ángulos. La publicación estuvo a cargo de Doble Clic en Montevideo, Uruguay. FEMPRES llama a los auditores a participar en un debate sobre el incesto. Usted puede enviarnos información, testimonios, a la casilla 16-637, Santiago, Chile. Participe en este debate. Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Que Va Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, gusto de saludarles, radioescuchas de América Latina y el Caribe. Estos micrófonos han recogido las noticias preparadas por nuestras corresponsales en México, Bolivia, Costa Rica, Colombia y Chile. Quédese con nosotros. Noticias. Hola, Sergio. Ya estamos al aire y en México nuestra corresponsal Cecilia Navarro preparó la siguiente nota. ¿Qué tal, Sara? Gusto de saludarles, radioescuchas de América Latina. Efectivamente, Cecilia Navarro nos señala que con el debate del aborto empantanado a nivel nacional, los estados mexicanos avanzan con soluciones concretas. Vamos al detalle de esa nota. Como periódicamente sucede en México, durante el mes de agosto revivió la polémica en torno a si se debe o no despenalizar el aborto. Diputados, senadores, activistas feministas, la Iglesia, grupos conservadores como Provida, organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno y muchos otros participaron y dieron su opinión. Luego el tema se empezó a apagar. Manifestaciones, declaraciones de guerra, insultos gratuitos. Todo empezó con las afirmaciones de las dirigentes del grupo de información en reproducción elegida y del secretario de Salud, en el sentido de que la sociedad mexicana está lista para realizar un debate sobre el aborto y su posible despenalización. Todos los grupos reaccionaron de la forma habitual. Feministas y organizaciones no gubernamentales exigen la despenalización y aluden a las miles de mujeres mexicanas que cada año mueren por interrumpir el embarazo en condiciones insalubres. La Iglesia, los partidos de derecha y los grupos conservadores aseguran que el aborto es un asesinato y que no es cierto que mueran tantas mujeres como dicen las feministas. En esta ocasión, sin embargo, la nota discordante la pusieron los miembros del centro izquierdista Partido de la Revolución Democrática, que tradicionalmente ha apoyado causas liberales. En esta ocasión salió con que había temas más importantes para el país en estos momentos. En la dinámica del debate público, algunos diputados estatales de ese partido llegaron a decir que abortar es una decisión exclusiva de la mujer, pero jamás hablaron de proporcionarle a esa mujer las mejores condiciones sanitarias posibles para tomar su decisión, sin que hacerlo implique poner en peligro su vida. Como va la guerra de declaraciones, lo más probable es que un debate social serio sobre el aborto no llegue a darse nunca, o bien no conduzca a una solución concreta de salud pública. Sin embargo, en los estados poco a poco se avanza de manera silenciosa, sin debates y sin guerras de declaraciones, respondiendo a situaciones concretas. En Hidalgo, por ejemplo, a fines de 1997 se autorizó que una menor de edad abortara dado que su embarazo fue producto de una violación. En Quintana Roo, la interrupción del embarazo está permitida en 4 casos: cuando peligra la salud de la madre, cuando el producto tiene malformaciones congénitas, cuando la gestación es producto de una violación y cuando se presenta un accidente. En Yucatán, el aborto por razones económicas y eugenésicas no está penalizado. Se permite el aborto cuando peligra la salud de la mujer en Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, San Luis de Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. De hecho, en esta circunstancia, en casi todos los estados del país, se ha considerado que la interrupción del embarazo no debe ser punible. En ninguno de estos casos hubo debates. Se despenalizó el aborto en respuesta a la necesidad social. Y si bien no ha disminuido el número de muertes por abortos mal practicados, hasta ahora no se sabe de ninguna mujer que efectivamente haya sido encarcelada por abortar. Por lo visto, los debates sin fin son menos efectivos que las acciones concretas. Continuamos en el tema. Esta vez, en Bolivia, surge la siguiente información preparada por la periodista Elizabeth Salguero. El aborto y los derechos humanos de las mujeres. En Bolivia, el aborto se haya tipificado como delito en el artículo 266 del Código Penal, el cual sanciona a aquel que cause la muerte de un feto en el seno materno o provoque su expulsión prematura. Al mismo tiempo, se reconoce la figura del aborto no sancionada cuando el embarazo es producto de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, o cuando la vida de la mujer corre grave peligro. Tanto el concepto de mujer honesta como el de rapto no seguido de matrimonio, incluidos en el Código Penal, atentan contra los derechos humanos de las mujeres. La primera noción ya fue quitada de la legislación penal, sin embargo subsiste en la tipificación de delitos de abuso deshonesto, rapto y otros. Veámoslo en la práctica. El rapto está tipificado en 2 modalidades, la de rapto propio o rapto impropio. Se entiende como rapto impropio cuando un hombre, con fines lascivos, raptare a una mujer honesta que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de 17 años con su consentimiento. Sin embargo, la sanción de rapto queda suspendida en todos los casos en que el agresor contraiga matrimonio con la ofendida antes de que la sentencia dictada por el juez quede ejecutoriada. ¿Pero con qué criterios un policía, operador judicial u otros agentes estatales pueden determinar que una mujer es honesta? Esto se hace muy difícil en una sociedad donde la condición de las mujeres está reflejada en situaciones de discriminación y subordinación en todos los ámbitos. No cabe la menor duda que muy pocas mujeres pueden llenar los requisitos necesarios para ser consideradas honestas por las autoridades judiciales, sobre todo si consideramos que en su mayoría son hombres formados en contextos sexistas. Ahora bien, ante una violación, ninguna mujer se siente ofendida. No estamos hablando de un piropo de mal gusto que alguien lanza por las calles. Cuando se comete un delito, se produce una ofensa a la sociedad en su conjunto, por tanto, el aparato judicial debe actuar para castigar el acto ilícito cometido e impartir justicia a la víctima y reparar el daño infligido a la sociedad. El término de rapto no seguido de matrimonio también significa una violación a estos derechos. ¿Cómo puede obligarse a una mujer o niña a contraer matrimonio con su agresor para salvarlo de ir a la cárcel? ¿Así se repara el daño cometido con las mujeres y la ofensa contra la sociedad? Cabe resaltar que recientes modificaciones al Código Penal han eliminado las nociones de mujer honesta y los títulos de delitos contra las buenas costumbres. Empero, estos cambios quedan anulados en la práctica, dado que no han cambiado los contenidos de las normas señaladas que han quedado intocadas. Estas figuras legales tienen consecuencias de discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde el Estado deben asumirse los compromisos y recomendaciones emanados de conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, que han logrado consensos en la comunidad internacional sobre la necesidad de crear mecanismos para el avance de las mujeres. El Estado debe implementar mecanismos legales y procedimentales para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria de embarazos no deseados en casos de violación, incesto, estupro, peligros en la salud física, mental y psicológica, y cuando se sabe que existe la posibilidad de que el feto tenga malformaciones irreversibles. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempres.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. Noticias. La periodista Yadira Calvo nos hace llegar la siguiente información proveniente de Costa Rica. Caso digno de telenovela ilustra incapacidad de autoridades para implementar leyes de pensiones alimenticias en caso de separaciones matrimoniales. En Costa Rica, el Código de Familia prevé para los casos de divorcio y separación judicial una pensión alimentaria a cargo del cónyuge culpable, en beneficio de los hijos y del cónyuge inocente. Esto se regula por medio de la Ley de Pensiones Alimenticias, que incluso prevé que ningún deudor de alimentos podrá abandonar el país sin dejar suficientemente garantizado el pago de aquella en un lapso de un año. Con el fin de que esto se cumpla, en la Agencia Judicial de Pensiones Alimenticias se lleva un archivo en que constan los nombres de los obligados al pago de pensiones. Para amarrar mejor el nudo, las autoridades encargadas de visar pasaportes le exigen a los viajeros presentar, como requisito ineludible para otorgar la visa, una certificación que pruebe que no se debe pensiones de este tipo. Pero, como siempre, hay quienes se saltan las leyes con absoluta impunidad, como consta en el archivo el caso de una educadora de enseñanza primaria. Dicha educadora contrajo matrimonio con un extranjero residente en el país y desde el año 1992, cuando sus hijos gemelos tenían 2 meses, sufría de agresión física y verbal por parte del esposo, incluso ante terceros. Al final, él, no contento con golpearla, comenzó a llevar al hogar común a su amante, y ante la cual llegó a maltratar a su esposa de palabra y de hecho. La maestra continuó habitando la casa, manteniéndose de su salario y de los ingresos producidos por una boutique por él adquirida. A finales de 1993, y ante el hecho de que él continuó conviviendo con su amante y sometiendo a su esposa a agresiones, Ella decidió mudarse a la casa de sus padres y plantearle una demanda de divorcio por sevicia y adulterio, pidiendo además una pensión de 200.000 colones. Él, al enterarse de esto, vendió los enseres domésticos, desmanteló la boutique, hizo embargar su taller automotriz, dispuso a voluntad de sus 3 autos de lujo y se fue impunemente del país. En mayo de 1996 se acoge la demanda de divorcio, la disolución del matrimonio por adulterio. Se le concede a ella la guarda y crianza de los niños y se rechaza la consideración de sevicia y la suspensión al padre de la patria potestad. La jueza argumenta que la demandante labora como maestra y por ello cuenta con posibilidades económicas para colaborar con la manutención de sus 2 hijos, mientras el demandado se dedica al comercio. A él se le impone el pago de una pensión mensual de 15.000 colones. No hay que decir que este hombre goza de muy buena posición económica, pero como en la actividad económica libre hay mil maneras de falsear la información sobre ganancias, resultó ser casi indigente. El ex marido ha hecho desde entonces un solo depósito de 30.000 colones. Mientras tanto, y hasta principios de 1998, la profesora ha tenido que solventar sola los gastos provenientes del cuidado de los niños. Para no perder el derecho que le asiste, cada mes tiene que ir a la alcaldía de pensiones a confirmar que el depósito no se ha hecho y firmar una orden de apremio que, por supuesto, es totalmente inútil. Mientras tanto, en la Dirección General de Migración constan 28 salidas y 34 ingresos del ex esposo al país desde 1994 hasta la fecha. Y si esto es así, ¿dónde está la responsabilidad de los empleados de migración? ¿Para qué el archivo de la Agencia Judicial de Pensiones Alimenticias? Y, sobre todo, ¿para qué la ley? Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. De España hemos recibido Hojas de Guarmi, anuario número 9 del Seminario Interdisciplinario Mujeres y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Esta publicación, de 132 páginas, contiene, entre otros artículos, los siguientes. La maternidad representada en los medios de comunicación, escrito por Cona Faguaga. Del vacío de la maternidad, la igualdad y la diferencia, de Victoria Saú. Teoría feminista, ética y política, de Lucila Díaz, entre otros. Safo, revista literaria chilena, número de marzo del presente año, ya ha llegado a nuestras oficinas. En este número se desarrolla la convocatoria al segundo concurso de poesía nacional para hombres y mujeres. Incluye poesía de diversos autores. Safo, revista literaria. Feminismo en los 90, cambios y rupturas. Publicación que forma parte de los temas del debate feminista contemporáneo del Centro de Encuentro Cultura y Mujer de Argentina. Esta edición consta de 3 grandes temas que son abordados por distintas autoras. La crítica feminista en Alemania, feminismo en América Latina y violencia y sexualidad. 126 páginas reúne esta edición. Ser madre, mujer, adolescente, estudiante, trabajadora, jefa de hogar, educadora. Carpeta informativa del equipo de comunicación alternativa con mujeres de Bolivia. Colección de textos que recogen datos estadísticos sobre la situación de las madres en los siguientes ámbitos. Aporte a la economía, acceso a la salud y educación, maternidad adolescente y violencia doméstica. Nos han enviado los resultados de la evaluación del impacto del programa radial Tiempo de Hablar, del Centro de Derechos de Mujeres de Tegucigalpa, Honduras. 54 páginas que dan cuenta de las múltiples experiencias y conocimientos que ya se extraen de estos micrófonos de mujeres de Honduras. Cerramos nuestro espacio de publicaciones llegadas a FEMPRES informándoles de una cartilla dirigida a usuarias de los servicios de salud, especialmente a lesbianas, material producido en México. Se titula Todas las mujeres pueden vencer el cáncer cérvico-uterino y mamario. Contiene información sobre cómo deben prestarse los servicios de salud para exigir calidad como un derecho y qué hacer cuando no son atendidas como es obligación de las instituciones de salud. Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves. Crisis afecta más a las mujeres en Colombia. Efectivamente, Colombia está registrando un alarmante aumento de desempleo y los diversos análisis coinciden en que la desocupación golpea más fuerte a las mujeres. Así lo señala un reciente estudio del Servicio Nacional de Aprendizaje del Valle, en el que se demuestra que el 54% de los solicitantes de empleo son mujeres. Paradójicamente, al mismo tiempo, se señala que entre las solicitantes de empleo, quienes tienen mayor capacitación son las mujeres. A pesar de esos contundentes datos, es más explosivo el desempleo de los hombres que llenan parques y bares mientras las mujeres siempre encuentran algo que hacer en sus hogares. Nos trasladamos a Chile. Uno de los procesos sociales y económicos más relevantes de la última década lo constituye el crecimiento del asociacionismo ciudadano de innovadoras y diversas actividades sin fines de lucro. Este es un fenómeno que abarca a numerosos países, pero de modo particular se extiende por Europa y América Latina. En Chile y en el resto de América Latina comienzan a aparecer nuevas respuestas ante el avance de la economía globalizada, la reducción del Estado y la hegemonía del mercado. El asociacionismo de múltiples e innovadoras formas comienza a aflorar en la sociedad, sea como estrategia ciudadana de cooperación social, sea como espacio de sentido, de conversación o de resolución de los malestares del cuerpo y el espíritu. Motivados por estos fenómenos expectantes, Libertades Ciudadanas de Chile y ARCI, Cultura y Desarrollo de Italia, organizaron un seminario-taller que se realizó el 29 y 30 de julio pasado en Santiago de Chile. La idea era dar visibilidad a los organismos sin fines de lucro que orientan su labor hacia la promoción de los derechos ciudadanos y de una cultura de la solidaridad, definir enfoques comunes de trabajo e intentar avanzar hacia la construcción de un observatorio del tercer sector. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Desde Panamá nos ha llegado la publicación Mujeres que se atreven, en busca de la equidad. Selección de artículos acerca de las mujeres, escritos por Ileana Golcher y publicados en la prensa local a partir de 1990 y hasta 1996. Por una parte, están los artículos que hablan sobre la problemática de la mujer en su realidad más discriminatoria. Por otra, presenta los rostros y voces de mujeres que se han atrevido a crear, construir o hablar, proponiendo un mundo de justicia y equidad. La publicación Mujeres que se atreven en busca de la equidad contiene 266 páginas. Desde la sureña ciudad de Concepción, en Chile, nos han enviado el libro Los arquetipos de Carl Jung en el simbolismo de Frida Kahlo. La riqueza del lenguaje pictórico de la artista mexicana Frida Kahlo permite a la autora de este ensayo, Berta Siebrecht, conectarse con el inconsciente colectivo teorizado por Carl Jung, adentrándose en el mundo simbólico femenino, visibilizando los arquetipos por él descritos. Este ensayo reúne 63 páginas. Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Quevá Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.